A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera. En los pibes te la vamos a dar, se la mano, se la... Lamentamos interrumpir la rumba, pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared, porque vamos a requisarla, tú sabes. Contra la pared, contra la pared, daría tres corchazos por atrevida. Con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Por eso, señor juez, si salgo en libertad, te juro que esta vez la mataré. Te juro que esta vez la mataré. La bala fue precisa, el mismo tipo, no hablo más. Tomaron una carretera, la botella y se marcharon de ahí. Dormí con el ladrón y me dio amor hasta llorar. Me voy a México rápido, dijo Luis. ¿Sabés que violencia psicológica es todo trato que causa humillación y disminución de la autoestima? Incluye amenaza, manipulación, acoso y ridiculización. No es mal carácter, no es amor celoso, no es atracción ni cuidado. Es violencia. Si preguntan por mí, diles que salí a cobrar la vieja deuda, que no pude esperar que a la vida se le diera la gana de llegar a mi puerta. Diles que salí definitivamente a dar la cara sin pinturas y sin trajes el cuerpo. Si preguntan por mí, diles que apagué el fuego, dejé la olla limpia y desnuda la cama. Me cansé de esperar la esperanza y fui a buscarla. Diles que no me llamen. Quité el disco que entretenía en boleros, el beso y el abrazo. La copa estrellé contra el espejo porque necesitaba convertir el vino en sangre, ya que jamás se dio el milagro de convertirse el agua en vino. Si preguntan por mí, diles que salí a cobrar la deuda que tenían conmigo. El amor, el fuego, el pan, la sábana y el vino. Que eché llave a la puerta y no regreso. Definitivamente diles que me mudé de casa. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. A fines de 1800, en el primer Código Civil de Argentina, las mujeres no tenían palabra. Si eran casadas, no tenían derecho a la educación, ni a realizar actividades comerciales, ni a ser testigos de un juicio sin previa autorización del marido, quien además pasaba a ser el administrador de todos sus bienes. En aquellos años de lucha por nuestros derechos, resaltó la figura de Alicia Moreau. Recibida de médica dentro de la ginecología, se dedicó a estudiar las enfermedades relacionadas con la discriminación de la mujer, allá por el 1900, cuando era un desafío ser mujer y científica. Alicia bregó por la igualdad de derechos, por la mejora de las condiciones laborales y participó de la creación de la Unión Feminista Nacional para que las mujeres tengan su palabra en la sociedad. Ya afiliada al Partido Socialista, se casó con su fundador, Juan Bautista Justo, y tras acceder al comité ejecutivo, se convirtió en la primera mujer en la Argentina en ocupar un cargo político. Producto de estas luchas, las mujeres obtuvieron los primeros logros parlamentarios: la reglamentación del trabajo de mujeres y niños, la jornada laboral de 8 horas, la licencia para amamantar, la prohibición del trabajo nocturno y la prohibición del despido de mujeres embarazadas. Durante sus 100 años de vida, Alicia Moreau trabajó en la defensa de los derechos humanos, resistiendo también al terrorismo de Estado, como lo hizo durante la última dictadura militar. Alicia fue palabra inclaudicable. Que las palabras como un ovillo puedan seguir rodando por tus rulos o tus lacios, por tus calles, tu casa, tu escuela, tu consultorio y donde tus pasos te lleven. Ni brujas ni princesas.